Hola. Hola amiguitos, bienvenidos al capítulo número 34 de Podcast. Acá estamos reunidos una vez más, otra semana, semana número 34 ya. Sobrevivimos a los grandes mitos de que no íbamos a hacer el capítulo 33, como decía nuestro amigo Chester. Así que estoy reunido acá nuevamente con mi amigo Dutch, el Chester, Nicolás, quien les habla. Y además un invitado bonus track totalmente improvisado, pero que nuevamente hace lugar en nuestro estudio, casa no es, estudio penca. Que no es Scotty. No, que no es Scotty. A todo esto, saludos Scotty. No, el invitado a quien hablamos es Don Pablo Collapse, que nuevamente está acá. Buenas noches a todos. El matinal de Chile. El matinal de la tarde. El matinal de la tarde. ¿Cómo <Sí. risa> va a ser un matinal en la tarde? ¿Te lo dais o no? Sí, pero es que matinal, tarde, no me calza. Era el primer matinal de la tarde, el primero. Claro. Que la modelo, la lámpara y el ombligo. ¿Verdad? ¡Oh! ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando? Yo no vi eso. No, casi en serio. El casi en serio. El matinal de la tarde con Leo Caprino. El Leo Caprino que invitaba siempre los mismos huevos y hablar las minas por los míos. Sí. Era como un Scotty en el fondo. Sí. Huevos como que tenían un plano cerrado de un ombligo, una mina y las minas hablaban por ahí, se supone. Ah, ¿sí? Sí, era muy huevo. La guerra. ¿Cómo han estado, cabros? ¿Cómo ha sido su semana? El matinal de la tarde. Ya, ¿todo bien? ¿Bien? ¿Y usted? Todo bien, piola. Estamos a lunes recién partiendo, como que no hay mucho que hablar de la semana de atrás porque. ¿Todo parte de nuevo, boludo? ¿Todo parte de nuevo? Estaba más a cagar, weón. ¿Qué? ¿Qué pasó, Dach? Pues si los temas, ¿qué hablamos? No, ¿qué pasó, Dach? No, sabemos, Contextualízalo. Puta, muchas cosas, pues, weón. Zárate, contextualízalo. ¿Qué? Zárate. El Pablo Chilling chocó. Ah, ya, la agua súper importante, pues, weón. No chocó. Lo pillaron curado y la. Cállate, weón, cállate. Dutch no. Dutch demostrando que no tiene cero conocimiento en la actualidad. Sí, no, tira la weá, nomás, tira. Es que pero, yo claro, es como el frisbee. Si se le devuelve y le pegan la cabeza, ya. Puta, mala weá, ¿cachai? Pablo, maldito. Sí. Oye, explotó la haya. Explotó la haya. Se cumplió la meta de la Teletón. De nuevo. Para variar. ¡Oh, qué raro! ¡Qué raro! Oh, super bajo. Yo juraba que no lo iban a lograr. Oye, pero creo que hubo un año que no lo lograron. Sí, como que me no, sí, hubo un año sí. Que no lo lograron. Hubo un año en que no se cumplió la meta, pero yo creo que fue como. Ya, llevamos casi 10 años Flawless Victory. Tenemos que algún año fallar para que estos jóvenes sigan comprando. Tenemos que sentirnos derrotados. Claro. ¿Y qué, Don Francisco lloró? Sí, pues sí. O fue cuando el pelado hizo un canto a la dicha. Un no, canto eso fue a la dicha. No, eso fue como las primeras teletones. Sí, pero quizás esa la fallaron. ¿Pú? Julio Martínez la rueda. Puede haber fallado esa teletón. ¿Por qué no? Era Ario. Era Ario. Ario Tejeda. Se había olvidado tu faceta de Ario. Sí, pues bueno. Un buen que defiende la raza. No, pero Julio Martínez esa weá era como los 70. Cuando dijo esa mierda. Sí, pues, o sea, a la hora del año antiguo. Sí. Oye, Nico, yo creo que podría decir las redes sociales para rellenar mientras. Ah, me está ordenando el Dutch que haga weá. Sí, pues, weá. Estamos sublevados, compadre. La mente maestra te está diciendo. No. La mente maestra de podcast te está diciendo que esa es la mentira más grande. La mentira más grande. No, yo que después de esa perpendicular que tiró Perú, la mentira más grande, no, yo quiero pedirle disculpas a la gente que escucha el programa por la última canción. Ya, lo dije. No, mira, aquí hay dos grandes errores. El primer gran error es nuestro fanático y seguidor, señor Pícoro, que le da atribuciones. No, no, ya, no, no se va a Ben. Ben la misma, güey. El mismo Ben igual, sí, claro, el mismo Ben. Sí. Bueno, Ben o señor Pícoro, que le dio atribuciones que no tenía el Dutch. ¿Cómo que no, güey? Atribuciones le dijo gratuita, que era. Gratuita, güey. Claro, gratuita. Gratuita. ¿Cómo? Es como que le digan a Nelly Piñera que es buen músico, una vez. Ya, te fuiste al chacho, güey. Te fuiste al chacho, güey. ¿Cómo un weón que hace una canción como Boca Enferma Style va a ser la mente maestra detrás de Bosque? ¡Ay, perdona, po! ¡Beethoven! ¡Ay, perdona, po! ¡Mozart, weón! No, sí, yo creo que... ¡Oye, sí, cuidado! Si ¡Dutch! ¡Ah! Si la mente, perdona, si la mente enferma... Digo, si Dutch hubiese sido la mente creadora de esta weá... ¡La mente enferma! Habríamos sido... Yo creo que la Ranger Stimpit nos habría regalado su implosión para poder ser... pero bueno. Oye, pero Dutch tuvo bastante mejor crítica que Boca Enferma Style. De hecho, wow. Se ha convertido en uno de los clásicos de Bosket. Ah, porque yo ya soy un personaje muy especial dentro de esta cosa. Eres como la mascota. No, soy como el Puchimbol de los Podcast Lover culiao. Sí. Podcast Lover Culiado. Podcast Lover Culiado. Los que me insultan, sí. Pablo, ¿qué puede opinar al respecto? No me abandoné. Que visiten las redes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Algo que es muy anda! Sí. Sabía que hiciéramos cuatro, me iba a ir mejor. Facebook.com, Collapse Website. ¡Pero no! ¡Oh! Bueno, sí. Los materiales. ¡Uy! ¡Tiró el gol! ¡Tiró el gol! ¡Pero no hay publicidad acá! ¡No! Los equipos son míos. Sí, en verdad, el accionista principal de esta weá no es Scotty. Hay 8 micrófonos y todos son de Pablo. Así que es verdad. El accionista mayoritario. No es mentira. El accionista mayoritario Podcast. Podcast FM. Sí, no, pero lo que pasa es que Scotty es dueño de Pablo. Entonces ahí está la diferencia. ¿Cachai? ¿Qué opina Scotty de todo esto? ¡Chupalot! ¡Puta! Ha estado callado, pero menos mal, weón. Sí, Scotty logró revivir, ¿no? Está sí, los mayas. Pero es que Scotty ahora está como en una labor más administrativa, ¿cachai? Está más escribiendo papeleos, está sacando facturas, que está firmando los contratos de cada jugando uno. Tenis ganando la Latch. Sí, pues jugando tenis, que es verdad. En los memes sale figurando 6-0, 6-0. Pero yo le gano en golf. Yo le gano en golf a Scotty. Sí. ¿Qué? ¿Será? Bueno. Sin darnos más vueltas, vamos a mencionar las redes sociales que nos pueden visitar, hacerle bullying al Latch, subir fotos de Scotty. Con las pelotas, weón, desde golfo, se lo saben, ¿no? Pero decimos las redes primero y después los chistes. Ya. Para no perder el hilo, porque ya estamos muy dispersos. Pueden dejar sus bullying al Latch, sus besos a Chester y sus fotos de Scotty, sus pezones con mayonesa, sus manjarates en facebook.com/postcat y en Twitter @postcatfm. El blog, puta, ya no tiene sentido que lo digamos porque no lo actualizamos nunca más. El blog está más hundido que el Titanic, güey. La distancia de mierda. Puta, está más votado que el gobierno Piñera, pero ¿qué se le va a hacer? Y nos pueden hacer preguntas, las vamos a revisar en algún momento de la vida. Más votado que el Muelle Vergara. Claro. Mierda, sí. As.fm, /podcast.fm, donde por lo menos una vez cada tres capítulos revisamos sin preguntas nuevas. Claro. Y eso, pues, amigos, ¿por qué? ¿Por qué su bullying al Dutch y sus besos a Chester? Puta, porque la gente le manda besos a Chester, sí. La gente lo pide. Y el bullying. No tengo palabras. No sé cómo responder a eso. ¿Y le mandan bullying al Dutch? Sí, no, si me bullying, sé que me mandan caleta. Gracias. ¿Pero por qué te quiere la gente? Recuerda me que, quiere ver. Recuerda que este hombre por las mujeres era señalado como el que tenía la voz sexy de Podcast. Ven si lo vieran. Si lo gratuito, vieron. Gratuito. Sí, era allá. Gratuito. Y luego Dutch sus celos gratuitos. Y Chester y sus senos gratuitos. Bien. Y el Migo también en la celda. Sí. No tenemos tetas. Por amor a las tetas, fuerte. A ver, ¿hacerte la fotografía? Sí. Se han hecho las tocaciones, cabros, ¿no? Ya. Esto es nuevo para mí, debe ser el fin del mundo. Hemos roto un paraíso acá. Sí, bueno, estamos atacándose, weón. Sí, está bien. Sí, pero no lo vamos a repetir. Después de 34 capítulos de hermandad y compañerismo, por fin se viene. Fue maravilloso, gracias. Sí, pasó. Bueno, esta semana no pasaron muchas cosas en verdad que digamos, pero una de las significativas fue que casi se nos murió Patito Yáñez. Sí, se fue en la pálida. Claro. Patito Yáñez, pero es parte de la dinámica, o sea. Igual es cuático, el buen está. ¿Sabes lo que pasó? Es que como que los buenos dijeron que el buen había fumado mucho. El buen es deportista, pero parece que todos los deportistas, después de que terminan su época de deportista, se vuelven alcohólicos, buenos para la parrilla y buenos para fumar. Una hueá muy cuático. Todos terminan muy gordos, de hecho. De hecho, mira. Sí. Yo quería. El fenómeno Pato Yáñez es súper importante como analizar en el sentido como. Ya, tema cultura país. Fue un jugador y todo lo que era, pero inventó la Pato Yáñez, weón. Y después de eso, ahí quedó inmortalizado. Eso en el Maracaná, pues, weón. No la hice en la pichanga, weón. Weón, vos decís Pato Yáñez. Y veis dos manos agarrando el paquete y haciendo así, conche tu madre. Eso veis tú. Tú veías un weón metiendo un gol. Yo no veo un weón metiendo gol. Y esos shorts que eran unas pantaletas, pues, weón. Eran zungas jugando la pelota, sí. Sí, pues. Pablo, ¿qué tienes que decir de todo eso? Sí, estoy muy callado, Pablo. Yo encuentro que fue notable el gesto de Pato Yáñez ante 100.000 hueones, que más o menos lo que tiene el Maracaná. Sí, sí. Y me parece que. Y eso fue para el Cóndor Roja. Sí, pues. Entonces, imagínate, o sea, de una mentira en Pato Yáñez, me decían. Así como. ¿Y por qué? Defendiendo una mierda de personas, sí, Pato Yáñez. ¿Pero por qué es un Pato Yáñez? No, nunca es que el Cóndor Roja le cayó la bengala. Sí, por supuesto, le cayó la bengala, que en realidad fue una gileta en los guantes y todo, sí, eso. Pues. Qué cuático. Y ahí Pato Yañez se enojó. El de Ar creyó en todo caso eso. Sí, sí, sí. Así que un Pato Yañez con dos rojas también sería. Había bueno. risa porque. Pero espérate, es que está el guatón Santibáñez. No me acuerdo. Había otra ave metida entre la hueá porque el cóndor roja se mandó un condorito y el Pato Yañez lo defendió, pues weón. El pato cóndor, igual está lleno de pájaros en nuestra hueá. Dach, me están llamando de condorito que necesitan reemplazo para contar chistes. Los guionistas de condorito. Mira, lo que yo pienso es que a ti no te llamarían de condorito, te llamarían de barrabase. No sé. El tío Guido. Es de Mayan de rojo. Chesterito, Pirulete, necesito una ayuda. ¿Por qué no vienes a arreglar a Pirulete, Chesterito? Ven a darle un besito al Pirulete. Ven a darle un besito al guatón. Ven a ver al chico. Al Sam. Mira, Sam, güey. Sí, el Sammy necesita un cariñito. El Rocky. ¿Cómo se llama el negro? Palmatoria. Ahí es juego, ¿ah? Palma. Pero ojo. Oh, pero por eso sí, por el pico. El Pirulete, el Palma, el Guatón. El chico. Pero, ¿el Guatón por qué? ¿Ah? ¿Por qué el Guatón? Puta, la Pichula también de repente le dicen el Guatón con leche. Sí, el Guatón con leche, sí. Compadre, la hizo. Puta, sí, no cachaba. Y Mr. Pines. Lo dijo todo. Mr. Pines. Mr. Dildus. Pero bueno, sí, no, pero. Oh, Mr. Porque... Pija. Chester, qué mal pico. Mr. Pija, bueno, solo son el lado B de Barrabás. Sí, que el lado A, pues, weón. Si el sea toda su vida, sigo pedófilo. Bueno, igual este weón del tío Ejo, igual tenía unos cómics bien cuánticos también, pues. Yo tengo un amigo que. ¿Sepco? No. Oye, ¿qué opinará Sepco de todo esto? No. Que es el mejor amigo del nieto de Guido Vallejo. Concha tu madre. Sí, no, pero parece que Guido Vallejo también produjo La Pingüino, ¿no? No tengo información sobre la historia. Si Pablo no cacha, no. Ya, entonces pues estoy mintiendo. No, pero hay que revisar. Yo algo escuché por ahí, puede ser que Guido Vallejo era bueno. Puede ser por ahí, ya. Por ahí puede que. Ya, pero estábamos en Patoyañez, que casi muere. Puta, yo encuentro notable, y lo que dice Pablo también me suma, porque, bueno, tú no podías ser un Pato Yañez si no lo sentís de verdad. Si no tenías sí, aire en tu cuerpo, bueno. Es como decir conche tu madre sin ganas, güey. No se puede. Pero no es un innovador, porque ¿a quién se le habría ocurrido como estar eufórico así? ¡Oh, conche tu madre, no sé qué hacer! ¡Me voy a agarrar los cocos y los voy a mover para todos lados, güey! Pero, güey, ¿habrá sido como el primero que lo hizo o él fue el que le puso el nombre? Yo a creo la, que es un innovador, güey. Yo creo que... Platón creo... igual es un Pato Yañez. ¿Quién? Platón en su tiempo. Sí, Platón. Platón Yañez. Platón Yañez. Platón Yañez. ¿No? ¿Por qué Platón? Por decir algún nombre de la cuba. Claro. Cristóbal Colón, cuando cachó que no era la India, dijo Pato Yañez. No, también. ¡Puta indio culiao! Es parte de su proceso. Jesús no pudo. ¿Por qué? Es gratuito. Porque tenía las manos claras. Sí, es Pato Yañez. Claro, pero bueno. Hereje, se me salió. O quizás los hoyitos le servían más. Ya. ¿Para hacer los codos? No. Puta. Traspasaban para el otro lado la mano. Una doble, a dos manos. A dos manos, ¿eh? Oh, y con las patas. Ya. Food job. Food job. Ya. El padre nuestro. Este es nuestro capítulo de Navidad. ¿Ah? No, Navidad. Navidad. Oye, sí, cuático lo de Pato Yañez, pero no sé, yo tengo mis dudas al respecto. Yo creo que él no inventó el gesto, sino que existía de antes, solo sí, que donde el Juan lo hizo tan masivamente, se ganó fama mundial. Ganó fama mundial y recayó su nombre sobre el gesto. Sí, ¿Habrá un estudio de los comienzos de ese gesto? Puta, no sé. Puta, ¿si no está en YouTube? No está, no existe. ¿Será reconocido Patricio Yañez por el gesto Pato Yañez? ¿Como la chilena? Eso mismo, ¿como la chilena a nivel mundial? Pero la chilena, yo siempre me preguntaba si la chilena es un chileno. De Doug No, ¿qué? Doug Jones. Que la historia, la historia un poquito es que fue hecha en el mundial del 62, parece, la primera vez. Entonces quedó como la chilena porque se hizo acá. Eso es. No estoy seguro. Y fue un gol contra Chile, me imagino. Le hizo un argentino, me ha sido así. No, si Chile le fue bien, ahí salió un tercero. Sí, bo. Es la única vez que no fue bien en un mundial. Cuando... Ya, pero es que cuando eres dueño. Cuando con los italianos y yo la mía cagá. Sí. Ya, pero es que cuando eres dueño de casa es como enfermo, weón, que te va a llamar en un mundial. Hasta los japoneses salieron como segundo en la weá. La weá, porque jugó obligatorio. Por liderato, ni por los weones. Corea, Japón y todo eso. Me dan risa los comerciales, bueno, ya lo habían hablado, pero los comerciales así como Chile contra Lituania. Sí, sí, ya lo hablamos en Dutch. No. Ya lo hablamos. Lo puedes repetir. No, no lo voy a repetir. Siguiendo un tema futbolero, Huachipato campeón, weón. Qué grande Huachipato. Sí. Oye, weón, ¿qué sabes? Respeto infinito a Huachipato. No, mira lo mismo, yo no soy ni de ninguno de los dos, pero digo, ¿cómo gana Huachipato? Puta, como compadre, usted no sabe historia. Eso es una carrera de sucesión de... ¿Qué me importa, weón? ¿Cómo que me importa? Huachipato, la usina de Huachipato, una de las primeras fábricas de metal en Chile, de acero. Sí, acero. Hoy día el acero amaneció más inoxidable que nunca, weón. Pero el acero, ¿qué tiene que ver con el fútbol? Qué gratuito Dats y su historia de geografía penca, weón. No, no, yo digo porque es como que gane el equipo Chipamocli. No sé, como Huachipato. El nombre, yo me remito al nombre. Eso es como cuando las minas van a elegir un auto así. Ojo, ¡ay, cuál que querés! Huachipato tiene ramas de ¡ay, Huachipato! Tiene sorry. De múltiples campeones, ¿no? ¿Qué? Y tú estás riendo de... No, a mí me da risa el nombre. Me da risa el nombre. Trabajo. Simplemente sí. Me da risa el nombre. El nombre de Huachipato. ¿Cómo era igual por Dutch, weón? Sí, pues, sí, es verdad. Tenís razón. Eso tenía un poco razón. Pero ustedes me pusieron Dutch, pues, weón. De mierda. No, tú te pusiste Dutch solo en Twitter. El mío es D-U-S-S-H como de Duchi. Dutch. Dutch. Ya, la wea siempre. Nosotros somos súper gringos para la wea. Tienes que entender esa wea. Y tú lo escribiste así. Nosotros lo leemos tan. Que son tan gringos, sí. Son súper gringos. Sí, somos casi ingleses para nuestras costumbres. Sí, que es Dutch la wea. La wea. Le pongáis D-U. Dutch. Ya, sí. Bacán. Que ganó. Bueno, y es importante felicitar a la gente que es fan de Huachipato. Gente de acero. Sí, y sobre todo al profe Pelicer y el pedazo de hija que tiene. Oh, qué pedazo de perra. Sí. Y para qué lo negáis, güey. Sí, así. De hecho, vos propusiste el tema. Es importante el caos que se formó. Bueno, ¿en qué? Que quizás estáis muy lejos. No. Oye, ¿en qué página fue que salió como una nota a los 5 minutos de que la mina salió en pantalla? Charla técnica. Charla técnica, la zona, esa weá. El nombre, el apellido, el root, le salió todo. Facebook, toda la weá. Facebook. Sí, salió ahí, salió en todos lados entonces. Sí. Está. No, pero es que fue valpico, como que salió en pantalla, todos los comentarios en Twitter y después, charla técnica, sí. Toda la información de la hija. Sí, y fue trending topic. Más que Huachipato mismo, era la hija de Pelicer. Sí. Era la cagá. Güey, salió un cameo de 5 minutos. Bueno, si fue perdón, 5 segundos. ¿Todos querían claro. meter al cameo la mía? Sí, yo le hago el Leigh Winter. ¿El qué? Es como esa gran aparición de las nietas de Zapito Linson. Cuando Carcuro las menciona. No, son las de un tenista. Sí, no. Es un tenista. A ver, ¿cómo se llaman los tenistas? No, sí, tiene razón. No es Cornejo tampoco, no. No, pero no era razón. ¿Ah? Tío, eso es lo que está diciendo el Nico. No, es que hay una transmisión. Boris Vettel. Hay una transmisión. No, pero la típica transmisión de que se ve el libro de Salita. Ay, pero ¿cómo están esas lolitas? Ah, ¿cómo se ve? No, pero fue de Fillol. Fueron las de Fillol. Sí, y está ¿sí? el Curry Fillol. ¿Ya? Ah, ya. Sí, pues. ¿Cómo están esas lolitas? Son mis nietas. Pedro, esas niñas son mis nietas. Son mis nietas, Pedro. Pero fue buena. Qué mal. Nunca pude encontrar ese video, weón. Sí está. Yo creo que está fresco en la memoria de todos lo que vieron alguna vez, weón, lo han comentado. Pero yo no lo he visto, weón. Yo no lo he visto. ¿No? Yo no estoy seguro si me lo contaron ya muchas veces que me lo imaginé o lo estoy seguro de haberlo visto en YouTube. Estoy seguro. En el tuyo. En el tuyo. Sí. Puta, estamos futboleros, weón. Creo que nunca habíamos hablado tanto de fútbol en un capítulo de podcast. Sí, es que estos dos weones son bien futboleros. Weón, de vos me extraña, weón. Sí, es que he estado bien metido esta última semana por motivos adversos. Puta, Pato Yañez transversal. Sí. La hija de Pelicer hacía interesarse en la final de Huachipato. Fue portada en un poco más que el mismo título de los weones. Sí, pues. La cagó, no salieron quizás campeones, salió la hija de este weón. Sí, aparte que donde no ganó un equipo de los tradicionales como Colo Colo, eso estoy feliz. ¿Cachai? La Cato, salieron tallas nuevas, ¿cachai? Sí, Twitter está lleno de tallas hueonas, como el pan hoy día amanece más quemado, ¿cachai? Hueando los de la Unión Española. Sí, hay una foto de la zorra que salía un hincha de la Unión Española con llorando. Llorando. Y había otros hueones que salían como con un número 7 y con una estrella, así. Y abajo le pusieron Mufa. Ah, porque tenía la camiseta, po. Sí, po. Le dijeron Mufa, claro. Sí, no, cuático. Igual fue cuático el partido, yo lo vi y fue notable. Oye, cualquiera de los dos que haya ganado habría sido bueno. Yo prefería que ganara a Huachipato. Sí, la gente como que quería que ganara a Huachipato. Yo bien por el Cotosierra y todo eso, pero el problema ahí era Segovia. Sí, el viejo weón español puto de mierda. con respeto. Con respeto a nuestro amigo Lurio, Lurio. Con respeto a toda la tolerancia. Que oye, que manda algo. Sí, ha mandado una cantidad de datos, se mandó una Sí, que no vamos a leer entera en el programa, pero sí podríamos rescatar los mejores parajes. Sí, parajes. Oh, este tío. Ha hecho mierda ese Sangaku. No, este yo quería que ganara Unión Española. Ese buen, sí, ese weón estaba hecho mierda, se llevaban un tan tres goles de diferencia y se lo hicieron, pues para su tío. Oye, ya que estábamos hablando de los españoles, Unión Española. Ah, el chileno que está en España, ¿no? Sí, pues. Pero habla como español, ¿no? Pero ¿será bueno que llegamos a la sección de Lubrio Lubrio ya? No, es que él tiene su propia sección. Tiene su propia sección. La sección. Sí, ¿sabías qué? De Lubrio Lubrio, nuestro corresponsal en Valencia. Que dice: hola chicos, muy buen programa. Muchísimas gracias por el detalle de mencionarme. Mencionarme con ese. Mencionarme. Bueno, volviendo a la sección, ¿sabías qué? ¿Sabías que sí existe manjar aquí? Bueno, no sé si en toda Europa, pero en los países que he estado, por lo menos, sí, Alemania, Francia, Portugal. Pero y aquí en España está una sección que dice comida latina. Ok, vale, latina. No pasa nada. Escribí como español, weón. Sí, pero en otros supermercados aquí en España lo he visto con el nombre de comida étnica. Oh, o sea, el manjar es étnico en España. Étnico. No, así. Mira, pero acá, ¿qué os parece? Igual fuerte. La wea no, india. Pero segundamente, seguramente india. En Chile pondrían productos de exportación. India. Así como si fueran productos exclusivos y super guay, ¿verdad? Sí. Es que es verdad. Como en Wailon España, leyendo esa wea. Wailon España. Siguiendo con los supermercados. Eso de que el vino chileno es reconocido mundialmente. No sé aquí. Por lo menos hay muchos vinos de todas partes. La mayor parte de la góndola del supermercado está destinada a vinos de la comunidad valenciana. Y el resto pone un cartel que dice: vinos importados. Ahí he encontrado un gato negro, un Santa Carolina. Cacha la guay, es que encuentro un gato negro. Un gato negro. Un tocornal. En bolsa. Un gato negro en bolsa. Y uno que era vino ecológico. O algo así también en un Carrefour. Porque aquí sí hay. He visto unas botellas de Pisco La Serena. Cuando digo unas botellas, no eran más de 8. Estaban en la zona de los destilados, pero no hay ningún cartel especial o algo por el estilo. ¿Esa sería la peor weá? Sí. Es la mierda. Putale, está bien, pero es que igual. Sí, sí, esos mismos vinos acá también son la peor weá. Sí. ¿Sabes sí. decir que el gato negro es una fineza, weón? Oh, ¿usted ha tomado Pichi de León? ¿Qué? ¿Qué weá? ¿Quizás te va? No, compadre. Me acordé, un brebaje místico preparado con gato blanco y quempiña. Pichi de León. ¿Y fue en el Metropolitano? Claro. Y ojo, que si no es gato blanco, no es Pichi de León, porque tiene que ser con gato. Tiene que haber la weá felina en la. Sí, en la como el obvio, sí. En la zorra. Como un manquehuita fly. Sí, sí. Bueno, sigue la carta. Ya. Otro punto. ¿La carta? ¿Ya no es el post? La carta. No, ¿sí? Este weón se mandó sí. así. No, vaya. Otro punto. Se lo tomó en serio. Eso que en Chile dice: no es que estas son frutas de exportación, mira, el porte son súper grandes. Bueno, las que están aquí son normales y corrientes. Me refiero, claro, a las que son denominación de origen Chile. Para que quede claro, son exactamente las frutas que pillarías en una feria de Chile. O sea que no hay frutas más grandes en el extranjero. Esa es como con gusano. Y no, es que dicen que acá en Chile. No, dicen que acá en Chile. Nos quedamos con las frutas más chilenas y más grandes de exportación. Sí, dice que no es así. Es la misma wea. Con mordidas de paloma, wea. Otro ítem. Si lo que quieres es fumar, pues lo tienes un poco más complicado que en Chile. Aquí solo se venden cigarros en las tabaquerías, que se llaman estancos. Y estos están abiertos de lunes a viernes y atienden desde las 9 o 10 de la mañana. Y cierran a las 2 p.m. para abrir a las 5 p.m. y cerrar a las 9 p.m. ¡Ay, conchito! ¡Oh, no! ¡Tenía otra lengua, loco! ¡Sí! El tabaco más... ¿Por qué tenían la gant para hacer eso? ¡Para comprar un pucho! ¿Vos sos el único que fuma acá, pues, weón? ¡Te está la diuca! ¿Vos no fumáis? No. ¿En serio? No, no fumo, nada. ¿Por qué nada? Súper sano. ¿A qué te referís con nada? No, no fumo nada. ¿Y cigarro campo? No fumo. ¿No fuma cigarro campo? Mm-mm. Ah, ya viste. Debería volver el personaje ese. Va a volver, va a volver. No, no, no, ya. Oye, no, sí, que queda como la mitad de la carta todavía. No, déjate ahí nomás. No, weón. El tabaco más tranquilo, barato. Tranquilo. Vale 4 euros la cajetilla. Como 2.800 pesos. Piola. Más o menos, si te has quedado sin cigarros después de esa hora o viene fin de semana, solo puedes comprar en las máquinas de tabaco que hay en los bares, pero allí son un poco más caros si es que se puede. Pues si bien quieres comprar alcohol, solo se venden en los supermercados que tienden de lunes a sábado hasta las 9:15 pm y hasta las 10 en supermercados grandes. Hoy el país troglodita, weón. Me cagó. Pero esto es por. Por eso está el paloyo, weón. Sí. Pero están cagados, no tienen acceso. Ahora entiendo todo. Sí, de alcohol ni cigarro. Oh, estas weas van a quedar para el pico muchos amigos curagüeyes. en supermercados grandes, pero estos por lo general están a tomar por culo de lejos. ¿Qué? Lo que significa ir en coche. Es como jugar en FIFA, güey. Sí. Con Paco y Manolo. Pizarro. Pizarro. Pizarro. Batistuta. ¿Vos cuánto jugáis? ¡Dale! ¡Garrincha! Nadie se dio cuenta, pero weón. ¡Vaya en Bauer! ¡Vaya en FIFA! ¡Pato Yañez! ¡Volvito Valencia! ¡Bombero Ibañez! Sí, termino. ¡Amabisca! Ya. O si a eso de las 10 p.m. llega gente a tu casa de imprevisto y no tienes alcohol en casa, lo tienes muy mal. Aquí no hay botillería, amigos. Conche tu madre, vamos a instalar una botillería al toque. Sí, no somos millonarios. Uy, pero sí dicen que los chilenos somos súper alcohólicos. Sí, igual es como un poco verdad. Sí, por eso tenemos botillería y que somos enfermizos, que tenemos farmacias por todos lados. Sí, eso es como somos bien excedentes. ¡Oh! Y esta fue muy buena, güey. ¿Qué? Bueno, ¿no te exitó, lo que hasta sí? Aquí mi informe. Adelante, estudios. Hablo desde Valencia, Lugubrio Gómez Pablo. Y después pone, postdata. La última vez que estuvimos en Chile, mi mujer y yo, ella es española, estábamos en casa de mis padres y estaba encendida la TV. Pero no la estábamos mirando y estaban puestas las noticias. Y mi mujer me dijo, ¿y quién es ese? Se parece a esos que imitan a los españoles aquí en Chile. Estamos claros a qué se está refiriendo. Amaro Gómez. Amaro Gómez Pablo. Se parece a esos que imitan a los españoles aquí en Chile y otras personas. También españolas han dicho que no saben identificar de qué zona es su acento. Yo también lo noto raro, pero creo que no es objetivo mi punto de vista. Pero a ellos, ¿será verdad lo del mito del fonoaudiólogo de Amaro Gómez Pablo? Sí, oh, es verdad. Yo... ¡Oh! Bueno, si lo comprobamos chileno, con gente. ¿Ah? Pues si buen chileno. Sí, pues, pero. O sea, como la práctica España y volvió buen hecho mierda. Pues que tío, que. Pues que estamos recoño. ¿Y por qué tú sabes todas esas cosas? Es que tiene que mantener su... como es como el personaje. Internacional. Es como vender a Amaro Gómez Pablo fuera del periodista. Pero entonces, es que me da risa porque si Amaro Gómez Pablo fuera peruano, digan, guau, sácate ese acento, por favor, güey. No vendería nada, pues. Es que, hola, pe, aquí está la cuestión. No, bueno, nadie. ¿Has escuchado a Jaime Bailey? Habla súper bien los peruanos. Ese, sí, sí, pues. Sí. Ese es el bueno. Entonces sí, sería, sí, sería más agradable incluso escuchar a Amaro Gómez, sí, Pablo si fuera peruano. Mi mamá, sí, se enoja, es cada que escucha Amaro Gómez Pablo dice, ¿por qué no habla como normal ese weón? Mi mamá lo... ¿Tu mamá habla así? Sí, se lo... No, tu mamá lo hace... una dama, ¿cómo va a decir eso? Yo se lo decís tú. Sí, vos lo decís. Es verdad, sí. Pero sí, weón, ¿por qué habla ese weón así? ¿Entiendes? Oye, pero yo creo que se le pregunta... ¿cómo se llama? ¿Don Tumba? ¿Cómo se llama? Lugurio, pero empeñoso. Lugurio. Quiero saber si conoce a Torbe. ¿Quién es Torbe? ¿Quién es Torbe? Dash, te lo voy demostrando y no cachas nada. Arroba Torbe. Es un niño. Twitter arroba Torbe y un claro. ¿Quién es Torbe? Puta locura. Puta locura, sí. Usted entró. Digamos que es un gordo con dinero. Sí. Si conoce a Torrente. Sí. Ah, Torrente sí lo cacho. A veces no importa. ¿Cómo son las prostitutas en España? ¿Son ricas? ¿Son como la puta vieja? La puta vieja, la prostituta. ¿Cuánto cobran más o menos? ¿Qué pasó, compadre? No, estamos bien. ¿Tiene un viaje usted? No, ¿va a viajar? ¿Qué cosa? Si hay algún jumbo. Así, pero no, versión española. No. Pero si dijo que hay un Carrefour. Dijo que Carrefour es como conocida allá en Europa. Sí. ¿Qué os podía preguntar? Nada. ¿Qué? ¿Cómo son las fiestas en comparación en Chile? Ah, como los mexicanos que van a las fiestas, como las minas van como adornadas, así como si fuera una weá así de gala, así, oh, voy a la disco, y se visten así dirigido, y ya como que llegamos así con el morral, así, tío, deje pasar, así, ¿no? Igual es una buena pregunta. No conozco la realidad española de las fiestas. Sí, por eso, una buena, sí, pregunta, una buena pregunta. Si son calientes las españolas. Oh, Bonnie. Sí, tío. Sí, tío. Sí. Bonnie. Sí. Bonnie. Sí, tío. No, bueno, te confundas, te quiero. Yo tengo una compañera española en la pega, yeah, que un curado en la Paula, un... no es la Paula, no. Oh, saludos para la Paula, bueno, sí, es muy linda ella. Ella no escucha podcast a veces, sí. ¿Mm? Bueno, les mando mi cordial saludo entonces ahí. No, hay una compañera española que trabaja en cuenta y una vez un compañero curado en un carrete de jueves como que se le acerca y le dice, hazme mía. Y todos los buenos así como ¡ah! Ahueonado y va al revés, hazme tú, y así. Y la mina como que se. Bueno, la mina como que se pegó un facepalm así como. Bueno, ahueonado. Y se fue así. No. Fue la gilipollas. Sí. No, ¿cómo dijo que él se decía a los ahueonados? Corre con la chaqueta. No. No, weón. No era gilipollas, era la otra vez. ¿Cuál? Capullo. Capullo. Capullo. Esas son las preguntas que le quiero a Don Sátano, ¿cómo se llama? ¡Weón, lubre! Don Sátano. Don Sátano. Y tiene como una foto como con calaveras, porque está. No. No. Las fotos que tiene cuando nos escribes un mensaje en Facebook. Ah, no, no, cachado, compadre. Yo creo que lo estoy confundiendo con otro usuario, definitivamente. Como todas las veces. Pues sí. Aquellos que te defienden, tú les das la espalda. Pero está bien, da lo mismo. Eso es un acto más del touch, ¿no? Sí. Sí, tratando de hundir tu imagen. Yo estaba en las nubes antes. Yo abrazo a la gente, la abrazo. Compadre, para atrás. ¿Qué andes? ¿Qué era tu idea? ¿Par de homosexuales, weón? ¿Qué? ¿Qué andes 10 días para que se acabe el mundo? ¡No! ¿Qué no alcancé a hacer? Lo único que espero es que, pase, weón, que pase algo. ¿Alguna wea? Sí, que se weón. Caiga un par de árboles. No, que se caigan, que caigan los bancos. O que explote algo, weón, costanera. Salgo volando, así como el de. Piñera. Que explote o Piñera. Alguna weá, se va a hacer todo un fondo. Que Piñera se suelte en la operación de la oreja. De, lo, de, lo, de, la, de, la, de la ojera. De la ojera, sí, pero en vivo, así. Y está hablando y pa, se le suelte la weá. Y como que como la masa, el de Batman. Sería brillo, weón. Según de la crema. ¿Qué podría pasar, weón? ¿Qué podría pasar? Yo creo que te va a hacer igual. O va a ser como el super fome el mundo. Como el 2000. Cuando sí, la hizo, weón. El 2000 que iba a quedar. O va a ser como el fin del mundo de 31 minutos. ¡Oh, es muy bueno! Y acaba y empieza el tiro. ¿Sí? Sí. No, pero ¿qué pasó? No, es que acaba de empezar un mundo exactamente igual, de nuevo. Es muy bueno esos weones que son campeones. Algo así puede ser. Esos weones adelantados su tiempo, weón, que hicieron un fin del mundo en 31 minutos y más encima las predicciones eran muy buenas. Es como, weón, ¿qué se siente vivir un fin del mundo? No sé, es primera vez que me toca vivir un fin del mundo, así que estoy muy emocionado, weón, en la zorra, comentarios. La zorra. Sí, sí. Bueno, pero ya aportas de su primer fin del mundo. ¿Cómo? No, es nuestro segundo. Ah, bueno, es como sí. Décimo. Sí, en realidad. Bueno, en mayo bueno. Este año también se acababan las weas porque la oleada solar y no sé qué wea, el 21 de mayo. Compraron sus búnkeres. Ahora, compadre, la ola. La ola, perritz. Perritz, ah. Agarremos la. Hay gente que compró búnker, pues, weón. Sí, wey, ¿ustedes ya compraron sus búnkeres? No. No. ¿Qué? Hay un humorista, el Mujeres con H, que está recogiendo como agua hace como 2 años. Oh, bueno, el humorista que estaba guardando agua hace 2 años. Calderón. Puta, hay un humorista. Hay un nombre de mierda. En la iglesia. Tequila on the rock. Tequila on the rock. Sip sup. Sí. Bueno, hay un humorista que estaba guardando agua como hace 2 años y comía, weón. Roncorrete. ¿Murió? ¿Murió? Ah. Sí, Ron Correa murió. ¿Cuándo murió? Sí, murió. Sí, tenés razón, murió. ¿Murió? ¿Ah? No, murió, estaba bien cagado, diabetes y otras cosas. Estaba bien cagado. De hecho, mierda. ¿Qué? Puta, Sip Sup. No, me acuerdo. No tengo que... ¿Hemógenes con H al festival? Sí, no. Weón. ¿Este año? Totalmente desactualizado de la realidad nacional. Pero, weón, ¿por qué hacen eso? Weón, invitan a humoristas. Se la parrilla. Se la parrilla. Invitan a humoristas para que los hagan pico, weón. Viene el tondión. Está bien. Viene el tondión y después toca Memo Bunke. ¡No! Weón, la mezcla cuaja, digamos, weón. Festival de mierda. Weón, y un día antes viene este weón que cuenta como chistes como medio enfermito. ¿Cómo se llama? ¿Niñito? Bastián. Ah, sí. Weón, ¿sí? Bastián. Weón, todos tienen ese niño. ¿Se ha reído un niñito enfermito? ¿Para qué es la cagada? Es raro ese fenómeno. Porque ese cabrón está como, tiene como una enfermedad. Pero igual es como chistoso. Sí, tiene un problema. Pero es chistoso igual. Pero es chistoso, no, pero para el festival de Viña. Sí, pero pasa que igual que se ha prostituido con las tallas. No, pero es que creo que el weón ganó y el premio era que iba a ir al festival. ¿Cachai? Weón, y está haciendo publicidad al Chuña, pues, weón. Weón, no ganó. Chuña, sí, sí ganó. ¿Ganó? Sí, sí ganó. Ah, es que ¡me está jubilando! Tiene otra ronda ahora, como los 10 mejores, los 10 que quedaron. Weón, ¿el Chuña? Y está Chuña primero. Toda la gente, por favor. Todos por el puto Chuña. Weón, la cagó. El Chuña cuando le hicieron el Hotel O'Higgins y weón así. Weón. Ya, vaya fuerte. La capilla. Está helado, Juan. Weón, sería la claro. Weón, sería la cagada. Pero sabéis que el festival cada día es más pinto. No, pero me imagino weyando a los buenos en la farándula. Ay, que está helado Julio César. Puedo seguir a la zorra. A la chichivo loco me la lleva a la capilla. Cuando se y con usted, el chuña, taná, se da la vuelta, weón. El aplauso más sincero que se ha escuchado, sí, sí, en la grita. Porque cuando el curado se da vuelta es como... Hijo de puta, hijo de perra, y bueno, así mirando de atrás y ya es bifi, así. Como cuando Ítalo pasará por ese vuelta y era ¡Maraco! Sí. Mar. Bueno. Y como que en el festival no hay nada mejor que ¿no? hacer que subir la música, ¿para qué va a ser viola? ¡Sí! No, y típico que cuando dicen te da vuelta, saluda. Y todos los güeyes puteando y dicen, yo soy de allá arriba, yo soy de allá arriba, pueblo, cabrón. Esto ya lo dijiste, un poquito. Sí, ya lo dijiste. Un poquito ya lo dijiste, esto ya. Ya. Te caí. Sí, me dije la mierda. No, el chuña. Oye, pero no había visto lo de la parrilla. Bueno, la parrilla. El único festival en el mundo en que pasan esas mezclas. Está Miguel Bosé, está los Jonas Brothers. ¿En serio? Está Maná, me estoy tratando de guardar. Está Gloria Trevi, está unos reggaetoneros simios. Está... Puta, el tontrón. ¿Qué es eso? El tontrón. El troll. Memo Bunker. El Toñón en la Bachelet. El con H. Pues esos son los que me acuerdo. Marco Antonio Solís no está. No. ¿Arjona no viene? No, tampoco. ¿Chayanne tampoco? Pero ¿sabéis qué? ¿Pero por qué esto un tiempo que el festival sí trataba? ¿Juanes? Ricky Martin también parece, ¿no? ¿Bien? No. Jorge González, ¿no? Jorge González, ¡oh! Sí. ¡Oh! Sí, bueno, 31 sí. minutos. Sí. ¿O no? ¿31 minutos? 31 minutos. Tommy Rey. Ahí la chuntaron. Ah, ahí la chuntaron. La noche hipster. Sí, bueno. Sí, sí, bo. Stark. Claro, Stark. En otra época era, no sé, güey, es como ya... No era rock, pero era pop rock, como La Ley, Los Prisioneros. Después los Jaiba. Claro, claro. La weá, y usaba Foch al principio. Pero ahora no. Jorge González. Oh, Francisco Valenzuela. Pero Jorge González es un rompedor, weón. ¿Ah? Sí. Un rompedor. El abuelo hipster, pero igual. Y eso. Toca los Prisioneros. Y un par de guitas por confirmar, weón. Ya, y un par de reggaetoneros. Esa mugre. Ah, la Yankee, po, weón. Oye, y no viene ningún número casi como de hard rock ochentero. Siempre viene una wea como. ¡Ah, Albert Hammond! ¿Quién es ese weón? ¿Jamón? Albert Hammond, po. ¿El que inventó los teclados Hammond? No, es un guitarrista como sesentero. Así que yo cacho él por cada día mejor, po, weón. No debería darte vergüenza, chiste. Engelbert Humperdinck. ¿Cuándo? Ah, se vino hace poco. Se vino hace poco. Sí. ¿Cómo se llama? Engelbert Humperdinck. Sí. Y daban como lo dan en la Horizonte, los comerciales. Era bueno. Es raro, ¿por qué en la Horizonte dan unos comerciales tan raros? La Horizonte raro, como super indie, hipster. Pero dan una wea así como... Yo me acuerdo que la vez en la Horizonte dieron una propaganda de la Depo. No. Yo escuché una propaganda de la ley. Pero si pagáis la radio y se paga bien. Sí, pues. Sí, pero me acuerdo que justo cuando están dando como la super carretera y estos güeyes como que puteaban la wey y después aparecía la publicidad. Piola. Ya, vale. Piola, suave. Pero eso. ¿Cuál es la parrilla? La parrilla festival sin apocalíptica. Pero por eso te sacaban el mundo en una semana más. Sí, o sea, la madre, güey. Menos mal, mojones y... Pero que cachai, cuático, el nivel de lo que has invertido en la guapa que vengan los Jonas Brothers, güey. Sobrevalorada a cagar, pues. Sí, pues. ¿Qué? ¿Ah, bebida? No. ¿Qué? Estaba viendo la batería. Ah, ¿droga? Ya. ¿Jale? No. ¿Droga? ¿Jale? ¿Putas? ¿Jale? ¿Armas? ¿Inyección? ahí, ya. El billete Luca. El billete Luca. Asado vidrio. El molido. El raspado por ahí. Sí, pues bueno, yo creo que el festival de Ñuñoa era la guan más sobrevalorada de la historia del universo. Pero es que me pero deberían piteárselo y para que la guan vuelva a ir. La mezcla, weona, de artistas, esa vaya lo encuentro rara, weón. Pero todas las viejas te van a llenar la wea, pues, weón. Sí, obvio. El Toñón, todas las viejas ahí, weón. Pero, no, y más encima esa es la otra wea, que la Quinta Vergara es un escenario súper chico, ¿cachai? Es un escenario pequeño, weón. No caen son más 14, de 10.000, no, menos, weón, si no caen 10.000, weón, en la wea. ¿Cachai? Entonces, pero se ve como si fuera la weá más grande del mundo. No, obvio, sí, es por una weá de tiro de cámara que la weá se ve gigante. Pero si tú decís, weón, Elton John te llena un estadio nacional, yo creo, weón, ¿cachai? Probable. La cosa que podrían hacer un festival mucho más masivo, recaudar mucho más plata. ¿Y dónde sacar las lucas? Aquí. Para traer a esos weones, pues si no, hay, no vienen si gratis los weones. Pero si vienen al festival de Viña, pues weón, si eso estamos diciendo. Ah, tú decís que con Elton John. No, yo pensé que quería traer weones mejores. Pues yo siento que igual podrían traer weones mejores. El arte está en un mundo paralelo que no lo deben. Sí, no, está en la quinta dimensión. Es que yo siento que la quinta dimensión. ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! Yo pienso que deberían traer mejores weones, ¿no? ¡Eso es el Dutch! Oye, no, otra dimensión. No me gustó el invitado. No me gustó tanto. La está tomando mucha Coca-Cola y esa cuestión está odiando el cerebro. Sí, se está curando. No, broma, sí, me cae el invitado. Él nos prestó los micrófonos. Oye, pues vamos. Pero puede ser el Sausalito, que han hecho. Ajá. El Sausalito, que han hecho. ¿Dónde cantó Cassini? ¿Dónde cantó Cassini? No, ese fue el flaco en el cementerio Palpito. ¿Qué videos? No, ¿qué videos aquellos? Hacía un cover a Cassini ahí. El flaco. Podríamos hacer un festival con todos los grandes de la música B. Pero bueno, si ahora hay mil shows que superan el festival de Indie, güey. No, pero por eso. Imagínate un show que fuera Cassini, Leo Caprile, Alfredo La Madrid. Alfredo La Madrid cantando. Juan cantando los Ramblers. La Kelly y sus canciones. Que, ¿sabes que cuando termina el festival de Viñas, pues como el video como el festival de Viñas 2 o el lado B, que dura una semana? Y son puros hueones. No, y ojo, que si va Kramer al festival, cagaste por 2 meses. Weón, va Kramer al festival y 2 meses de Kramer en la tele por todos lados. Como por suerte trabajo, señor, todavía estoy viendo la weá de la Teletón, weón. Pero weón, quiero darle que vaya Hermógenes con H, weón. Este weón será la chica. Estoy arreglando los dedos para weón, para jugar. No, señor, lo que Twitter pasa. Twitter ahí, conchitudere ya. Lo que pasa es que cuando llegan a esos viejos culiados que son palpico y weón, para que lo hagan mierda, la gente no lo hace mierda, como que. Ah, weón, y la primera vez de. Oscar Ganga. Oscar Ganga, conchitudere. Pero ahí nadie dijo, oh, pobre Oscar Ganga, va a caer. No, era como, apostaron por ya, y el otro weón. De... Meruane. Pero lo recibieron bien y se fue mal, po. Sí. Ese fue el problema porque. ¿Quién, Meruane? Sí, lo recibieron bien, ¿sí? Pero las tallas. Puta, las tallas eran asquerosas, pues, weón. Champú de piraña. Hasta el Dacha se reí, po. No. Champú de piraña. Oye, champú de piraña. Muy mala esa, weón. Sí, weón. Puta, el weón malo, weón, para contar chistes, weón. Bueno, tal, igual yo rica, es bueno el programa que tienen en el Vía X. Sí, es súper bueno. Gracias a es muy bueno. Sí, bueno. Pero que es como un docu reality. No, pero el bueno así como que, no sé, llega acá y dice, ya voy a entrevistar a los de podcast. Sí. Y se pone a hablar contigo y, bueno, súper relajado. Es como yeah. Bueno de la vida normal así y sí. Lo hace de una forma entretenida. Sí, bueno, no es malo. Yo también lo he visto un par de veces. Bueno. Mira. Incluso me he reído un par de cosillas. No sé si me como que hace reflexiones después de terminar la nota y hace una reflexión. Sí. Es como el blog de la feña, el blog de Meruane. Pero es seria. Sí, no, si le aplica a Meruane. Ahí. Sí. Y hace como rutina de humor con los gallos, van a hacer como el backstage y claro. La weá. La otra vez está intentando como un mago. Ay, no, la semana pasada. No lo veo. Ah, ya. Pero yo debo reconocer que cuando chico Meruane me hacía reír, weón. El champú de piraña. No. Pues no tenía pelo. No me acuerdo de que, no sé, ponte tú. Oye, para... con el señor Latina. Pero bueno, no sé por qué. Yo me acuerdo de haber visto Teletones de pendejo en que el bueno aparecía y se tiraba tallas buenas, weón. Es que antes el humor era muy penca, weón. Sí, esa también es la weá, ¿cachai? La gente se ría con mi tío y yo, po, weón. Pero vos tú ahora veías al Barito Sala y el Barito Sala es una mierda, po, weón. Como sí, que las tallas que se tiraban. Antes era el rey del chiste corto, sí, po, weón. Era, weón. El único chiste bueno que se comió a la Marino como por 10 años. Sí. Vaya, eso, weón. Era un chiste, po, weón. La cagó. ¡La mezquilla! ¡La bueno. Oye, el Pollo Fuentes casi murió gracias a Wikipedia. Uy, es que lo mataron en Wikipedia. Sí, se había olvidado comentar. Igual en Wikipedia no puede dar cualquier weá, sí. Sí, sí, sí. Como sí, pero te dura como un tiempo y después te lo bajan. Sí, sí, de hecho yo... ¿Podríamos poner podcast en Wikipedia? ¿Tú dices que nos bajen? Igual no, no, porque pasaría como un programa nacional. Algo así. Oye, sí, ¡oh! Que ¡listo! ¡Partió la campaña! A la Argandoña lo tienen puesto ahí y lo tienen en el rating por capítulo. Sí, pero Argandoña son más conocidas que vos. Podríamos tener el rating por capítulo también de podcast, ¿sí? Bueno, ¿ah? Sería bueno. Podríamos tener el rating por capítulo de podcast también. No, pero está el rating de la Argandoña sí. Esta mierda. De hecho, hay capítulos así que yo lo veo así como para puro reírme. Es como que me meto cada semana para ver si han actualizado. Y muestran ahí el ranking de Time iVoox. No sé cómo se llama la... Time iVoox, eso es. Y de repente dice así como no figuró en la lista de los más vistos, así tengo como rating rojo, así 7 y lo ponen así, yo creo por poner nomás. ¿Esa va así? Y se acabó. Ya tenés como 12 capítulos porque lo cortaron, lo cambiaron de día Sí, como al sábado a las 4 de la mañana. Donde están todos borrachos. Así. Claro, como cuando nadie ve la weá, sí. Llegaste al carrete y tenés pena. Oye, pero ojo que para ti esa weá es importante porque es como la competencia cada día mejor, ¿no? Yo creo que la como que la del mismo horario. La mejor a cada día mejor. Sí, sí, yo también pienso. Sí, por primera vez estoy de acuerdo. La cada día mejor esa weá. Sí, yo creo que el Wikipedia de la Argandella la de editar. Rockelito. Sí, la oye, weón, te edito. Pablo, weón, edita la weá. Me bajaron la mierda, mamá. Pablo, weón. Puta la weá, weón. Yo creo que tenemos que hacer el Wikipedia podcast. Sí, deberíamos hacerlo. Y la weá de la Argandoña es cuático, weón. Esa va a partir siendo un docu-reality y ya es casi una miniserie, así. Weón, bueno, podría al menos que. Weón, bueno, bacanas. Pues si bacán duró caleta. Duró caleta, tuvo una temporada. Y crecieron y todo, si no, después como lo que tenga. Bacán X. Bacán X. Bacán Z. Bacán GT. Claro. El Scan. Con los subtítulos en inglés y toda la weá. Bacán Hades. Bacán y Poseidón y toda la weá. La weá Nir. Pero no, bacán igual duró harto. Sí. No, y murió mucha gente en Bacán, pues weón. Sí, fue sí. Murió más gente que en la Segunda Guerra Mundial, weón. Todos los weones. Esto también lo decía en el capítulo anterior. Sí, sí. Eso mismo estaba pensando. Que revitamos la historia de Tatita, Navidad. Tatita. Ya hablamos de eso, Tatita. Hay que decir algo, al principio de este capítulo se dijo que la historia de Chester de la semana pasada era él. No, ¡sí! No, ¡lo dijo, no, lo dijo, no, lo dijo! ¡Huevón! No, no, ¡lo dijiste! ¡Quedó grabado! No. Oye, espérate, hay una cosa, hablando de historia. Hay una historia aquí y hay una historia acá. ¿Por cuál partimos? Puta, yo creo que la mía es más fome. Dacha ahí organizando pa. Porque no, es que estoy cachando pa. No, sí, queda poco tiempo. Sí, po. A ver, no es por acabronarme, pero yo creo que la mía es más fome. Y la de Pablo, una weá que se tiene que decir casi cerrando el capítulo. Como que nos dé espacio a preguntas. Yo creo que van a tener que poner música incidental para lo que voy a contar. ¡No! Porque ustedes no se lo imaginan. Yo, cuando me contaron, me empecé a reír de lo inimaginable que era. Es una situación bizarra, totalmente bizarra, porque son amigos de la televisión que no puedo dar nombre. Pablo tiene contactos televisivos. Sí, no, bueno, sé, güey. Puta, el chino Caselli con Keiko Yunga. No, Caselli es una buena persona. Para que te hagas una idea. Ya, entonces contemos la historia fome del Nico. La historia fome del Nico, ya estamos así, ya. Ya la weá no tiene ningún futuro. No, Nico, si quieres la borramos. No, ya la contamos. Yo confío en la historia del Nico. No, ya la cagaste, weón. Sí, ya la cagaste, un tacho culiado. Yo me reí. Ya, cuéntame la historia. Bueno, es que yo esta historia la debí haber contado muchos capítulos atrás cuando pasó, pero como que se me fue olvidando y nunca fue en verdad, ¿cachai? Ya. De hecho, le quiero mandar un saludo a mi amigo Leo, el. No, por favor, no, no. No, no, no, no, no, no. No me pide gracias, por favor. Sí, porque este personaje, como que ha estado un poco sentido conmigo, porque desde que empecé a escuchar podcast, de una u otra manera he contado más historias que lo involucran a él. Como la historia de la callampa, ¿cachai? Los saludos con sí. ¿Y esto tiene que ir con él también? Él estaba ese día, ¿cachai? De hecho, él involucraba a un amigo de él. Ah, ya. Bueno, la cosa es que nos juntamos como un grupo de cuatro amigos al salón del automóvil. Yeah. Como que a mí en verdad no me llama mucho la atención los autos ni todo ese mundillo, pero tenía una entrada gratis por la agencia y todo el güey. Y le dije, ya, yo los acompaño. Vamos, ¿cachai? En Minoca. Sí. Oh, qué vina más rica esa vez. Sí. Bueno, me das perra. De hecho, esto siempre y sí. Sí, con todo el cariño. Si ya no lo escuchan minas esta weá. No, y las pocas minas que lo escuchan como puro guato. Hombre. Sí. Son transexuales. Sí, hombres con tetas. No, hombres con tetas, como nosotros. Listo. No, yo igual tengo respeto por un par de mujeres que no escuchan. Y tú igual tenés tetas, así que no te excluyes del grupo. Están creciendo a poquito. Sí. Oh, te ganan los pezones, tío. No, bueno, de hecho, esa vez me llamó mucho la atención en el salón del automóvil que hay en filas más largas para sacarse fotos con las minas que para meterse al auto. En el salón del automóvil hay en auto. Sí. A veces eran puras minas. No sé. Hay motos, hay autos, hay de todo. ¿Cachai? Y entre esas cosas de todos también están los famosillos de los rally de los autos sacándose fotos, firmando todo. Eliseo Salazar. Puta, no me consta que ya estaba Eliseo Salazar. Para la izquierda, huevonado. Claro. El enano del karting. La zorra, me imagino, lo firmo todo fue de Eliseo Salazar. ¿Por dónde? Por la izquierda, huevonado. Pero bueno, la weá es que está Carlos de Gabardo, ¿cachai? Ya. Y cuento corto. Carlos de Gabardo, el que anda en moto. El que anda en moto, sí. Y que después cambia auto, ¿no? Sí, pues cambia auto. Él fue como el Gabardo. Pero ustedes ahora cacharon que cambió a auto porque tuvo como un accidente dirigido en moto, una wea así, ¿cachai? Entonces, para el buen igual es como tema la moto. La cosa es que con el trauma? Puede ser, yo creo. Le dicen moto y llora. La cosa es que el compadre con el que andábamos, que era como ajeno a nuestro grupo de amigos, ¿caché? Que era el compañero de mi amigo Leo. Sí, el mismo. Este weón se dedicó a agarrar para el huevo al Leo, así como ustedes lo agarran para el huevo ahora, todo el puto día, así. Ah, ¿él es víctima de bullying? ¿Como el Dad? No, pero fue solo víctima de bullying con este personaje. Ah, yeah. Porque como que nunca en verdad no hemos hueveado como la relación que tenemos con el Dad, chacón. Grande Dad. Grande. Puto. Puto. Cállate, bueno, mierda. La cosa es que este personaje bullying. Alex, cállate. Cállate, indígena de mierda. Paren de tratarse mal, weón. Yo, buena, boludo. Me es indígena. Ya, pero sí, es verdad. Basta. Pero es que míralo, basta. Ya, no, sí, esta bestia es incontrolable. ¡Oh! ¡Stop! Bestia salvaje, sí. Ya, ya, la historia se fue a la mierda. No. Sí, dale. El amigo que se fue. Ya, bien. Entonces. La cosa es que este weón, que estuvo hueveando todo el día a nuestro amigo, como que de repente pasa, ve a De Gabardo y es como, huevón, Carlito De Gabardo, huevón, por favor, nos tenemos que sacar una foto con él. Y como que todos de verdad nos queríamos ir. Y es como, ya, bien, bacán, ya, saquemos una foto con Carlito De Gabardo. Como que a poco todos nos fuimos prendiendo, nos pusimos en la fila, la zorra, ya, bacán. ¿Cuál es la fan sacarse foto con Carlos De Gabardo? Como sacarte foto con Keiko Yumbia. Puta, sí, pero entonces ya vino Zen, ¿verdad? ¿Cachai? Yeah. Como que para mí no era gran wea Carlos De Gabardo. Yeah. ¿Ves su foto y la voy a pegar en tu pieza? No, yo ya lo mucho como que le recibí el póster autografiado, viste, que lo tengo súper guardado enrollado en el closet, cero cariño la wea. Sí, para apoyarle la puerta, wea. Claro, ¿cachai? Entonces este weón como que estaba súper emocionado, como que hay una fila larga. Sí, ¿no? Bien, llegamos y ponte tú, justo antes de nosotros había como una familia de gordos, ¿cachai? Ponte tú, papá gordo, hijo gordo. Fat family. Sí. Y ahí nosotros cachamos que Carlos De Gabardo estaba como bueno para el hueveo. Porque como que mira al papá gordo, al hijo gordo, y le pega a los dos un palmazo en la guata, así acá uno, pa, pa, y después un tate en la guata los dos, y después como irritaba al papá y le decía así como, tu hijo no puede estar tan gordo, y la weá, todo culiado, weón. Y nosotros así pa'l pico, oh, que los de Gabardo, qué weá, así. Y como que el weón estaba muy prendido, nosotros no sabemos si estaba como, estaba drogado, o sea, estaba bebido algo, ¿cachai? Y la vez como que, ya, despacha a los guatones, sale y dice, ya, voy a firmar 10 hueones más, no hay, y el resto sean al otro stand de no sé qué chucha, porque ahí voy a estar después, ¿cachai? Y nosotros como, ya, bueno, y en eso pasa mi amigo, o sea, pasa este amigo que era el ajeno a nuestro grupo, ¿cachai? Que había estado hueando a mi amigo todo el día y todo el cuento, y el hueón súper emocionado, primero... Se andaba con casco de moto. Se lo ¿dentro saca de la weá? Sí. ¿Por qué andaba con casco de moto dentro no, de la weá? No, pues lo andaba llevando porque él había ido en moto, ¿cachai? Y le dice, Carlitos, weón, yo soy fanático de las motos y la weá así. Y como que el weón ve el casco y queda para el pico, pues, weón, ¿cachai? Qué traumado. Sí, pues donde así como que le dice, puta, tú cachai que esta weá tiene un precio, pues, weón. ¿Cachai? Y como que el otro weón queda para el pico y le dice, no, qué weá es, puta, pero sorry, ya. Como que no era la intención, firma, pero la weá. Y le dice, ya, bueno, ya, te lo voy a firmar. Y le sigue insistiendo, esta weá tiene un precio, no sé qué mierda. Y el otro weón para el pico, le firma el casco, le pone así como con dedicatoria, no sé qué enchucha, todo el weón. Y en eso le dice, ya, agáchate. ¡No! ¡Carlos De Gabardo, weón! ¡No! ¡Agáchate! ¿Cuatro? Y este weón como que no cachó, se agachó así como para ponerse para la típica. ¡Para la típica se agachó! ¡No! Pensó que era para la foto este weón. Se agachó para ponerse para la foto. Carlos De Gabardo va, se acerca. ¡No! ¡Me estás moviendo! Frente a la fila de 25 personas y todo así. ¡Wow! Mira, le hizo un mamón en vivo. Le hizo un mamón en vivo, después la iba a levantarse, como que le dio un abrazo así. Este otro weón como que. No la quería querer así. Uy, ¿qué chucha Carlos De Gabardo? No sé. Y después cuando nosotros nos fuimos a sacar la foto con Carlos De Gabardo, como que se me acerca y dice, su amigo quedó para el pico, ¿no? Yo era la raja porque después este weón emocionado, figuraba él emocionado llamando a su familia, mamá, Carlos De Gabardo me hizo un mamón. La mamá denunciando. Cuando la pedía el toque así. Nosotros decíamos, ¡Sacarache! Y era la zorra porque weón que nos llamaba o que él llamaba era, weón, estuve con Carlos De Gabardo y ahí na que me hizo un mamón, weón. No sé, estaba orgulloso. Sí, estaba orgulloso. ¿Qué te pasa? Me estoy enfermo, weón. ¿Qué es ese weón? Es que la zorra es el mamón a Carlos. Pero ese no es Leo. No, ese no es Leo, ese es el amigo de Leo, que lo hueveó todo el día. Nosotros decimos que fue una devolución del karma, así una vuelta de mano. Juan Carlos de Aro de Big Malone. Puta, pero es que es la banda inesperada de la vida, pues, weón. Un weón famoso que es como, te esperes que tenga compostura, seriedad. Es como en Ted, pues, cuando sí, aparece el weón de Flat. ¡Oh, la zorra! Y queda la cagada. Ya, bueno, un spoiler. Sí. Oye, buena la historia. Sí, estaba muy mamón. Bueno, de hecho, si alguno de los podcast lovers que escuchan esta weá siempre estuvo presente en ese momento, da lo mismo. Estuvo presente en ese momento y tiene todos los stickers. Tiene una grabación de esa weá, le regalamos los 10 pliegos de stickers completos de Chester. Chester culiado. Y no ha recortado ni una puta mierda. No, hace un par de recortes. Sí. Oye, tenemos que mandar a todo el mundo en todo caso. Sí, Chester no recorta weá desde que recortaba papel lucho en el jardín. Desde Kindle no recorta una weá. Ya. Llegó el momento. La historia de la farándula, la podcast se farandulizó. Se farandulizó gracias a Pablo Turner. Na na na, come on, come on. Na na na. Sí, Pablo. Podcast Pablo. Esta historia es una demanda en realidad bastante. Oh, no, no hay forma de comprobar estas cosas. Es súper injurioso el mundo de la farándula. Pero esto. Niños, crean la mitad de esta historia. ¡Chan! Me lo contó una fuente televisiva. Come on. Uno tiene contacto de repente. Y bueno, de los mismos creadores de Lucho Jara con Américo, cosas así. Que esa era una de las historias, pero. Mira, verdad, Lucho Jara con Américo. Paren la música. Se me salió. Paren la música. No, yo había dicho Lucho Jara con Fabricio Vasconcelos, yo había dicho. Ah. Pero espera, la música, Lucho Jara hace a Américo. Sí, que levante la mano. O sea, se sacan caca. Pero ¿quién Américo? Américo, le hizo un Américo. ¿Quién es ahí el? ¿Ah? ¿Quién es ahí el paseo? Yo creo que Jara, porque Jara. Como dicen por ahí también, que Fabricio Vasconcelos se lo metió. Bueno, y que se lo coma el trípode. El de la Bibi. El de la Bibi. Y bueno, don Francisco también se lo metió. Sí, dice que se lo coma, claro. No, esas son historias que ya se dijeron. Pero son reales, la gente. ¿Ah? Esto no es mentira. Yo no voy a decir si es mentira o verdad. Solamente voy a decir lo que me dijeron. Pero bueno, ¡wow! Y ojo que la verdad tiene contactos. Igual están haciendo dupla hace mucho rato, son todos, güey. Sí, sí, sí. Sí. Eso, tienen hasta un disco junto, güey. Sí, sacan cables. Que levante la pija. Bueno, pero esa no es la historia. Eso yo creo que es como una ensaladita. Un pelo de un oso comparado a la historia, así. ¡Oh! ¡Américo! Bueno, van a quedar por el pico. Lo único que lo digo. Es la cagada. ¿Qué weas pasa? ¿Lo escuchaste? Sí. Yo quedé para cagar. Yo no me podría imaginar esta wea. O sea, uno puede tener imaginación, ser creativo, pensar huevada, el fin del mundo. Pero esta wea tú no las podías relacionar. El que si esto es un rumor. Si esto es un rumor, el weón que lo creó, el weón más enfermo que hay en la vida. Y no eres tú. No, y si es real, te das cuenta que la realidad puede ser mucho más enferma que nuestra imaginación. Exactamente. Dura. Cuando tú ves las fotos de niños quemados, cosas así, y decís, ¡ay, qué enfermo! Tú escuchas y esto es como, ¡oh! ¡Ah, esta weá es mal! Es peor. Sí, esto es como. ¡Llegó el momento! No, come on. Ustedes saben que hay un programa que se llama Perla. Sí. Perla. Sí. Bueno, aquí ustedes huelean aquí al amigo Dutch con ese programa. Pela que tenía las medias ubres. Claro, pero no tiene que ver con ella, ni con Dutch y Cangri. No. Tiene que ver con el guatón Nico. ¡No! No, ¡la precuela de Gonzalo Cáceres! ¡Oh! Fleto. Se dice por ahí. ¡No! No quiero escuchar. También hablando de mamones. ¡No! ¡No! Por favor, no. Que el guatón Nico, la precuela de Gonzalo Cáceres. No digáis así que me confundo, weón. Se lo mamó. ¿A quién? A Nicolás Massú. ¡No! Oh. Imagínate, yo no puedo imaginar eso. No, yo trato de no imaginarlo. Oh, la weá bizarra, weá. El medallista. Oh. El medallista olímpico. El oro en Atenas. Sí. Oh. Fue succionado por el guatón Nico. De Perla. Oh. pero ¿cómo llegaron esos dos hueones? Y me decimos en un carrete. Completo pendejo, si es la weá. En un carrete, yo no sé cómo, pero me dijeron nomás. Así que, esto puede ser mentira, puede ser verdad, son injurias, no sé. No, es verdad. Pero esto, imaginarlo es difícil. Eso imaginarlo aguanta difícil. Para el próximo álbum de Salo. La lámina prohibida. La 050. Holográfica. Pero weón, pues igual tenía la media brasilera y está con pero en realidad, weón. Ese guatón frito, weón. Bueno, la semana pasada salió que Nico Basu se había agarrado a la. Esta tía. No, Salma Hayek. Sí, pues, weón. Que tuvo una relación de 3 meses. Pero al weón. Pero igual, Masu. Yo creo que puede hacer lo que quiera. ¿Tú decís? Sí, porque es campeón del mundo, medallista olímpico. El weón está explorando weón nuevas y se metió con el pendejo. Oh, pero weón. Oh. Pero es que tú me decís el nivel de la weá. ¿Por qué todos los weones de la tele o que tienen relativa fama terminan en weas tan sordias? ¿Sí? ¿Sí? Weón, ¿por qué los weones más normales? ¿Sí? Weón, ¿no está la relación normal? ¿No? Weón, con el. ¡Oh! Uy, la weá me la cagá. A mí no me extraña, weón. Pero es que, ¿cachai? Tú te ponías a pensar en frío. Los weones de la tele. Guido Vallejo, el weón de TVN, ¿cachai? Y Don Francisco, hace poquito, ¿habrá muerto por algo? ¿Quién? ¿Gustavo Sánchez? ¡Oh! ¡No! ¡No! Oye, pues ¿habrá muerto por algo? Gustavo Sánchez tenía el departamento con el weón del sí, TVN. Sí, vivían juntos. Con el productor de Rojo ese que fue enjuiciado. Pero es pedófilo. Eran amigos y vivían juntos. Compadre, Gustavo Sánchez no estaba casado. Padre. El del Canal 13, el español, ¿o no? El ex manager de Chayanne. Que era la mezcla entre Boy y con Hugo Chávez. Sí, y Picapiedra, algo así. Y los Picapiedra. Y bueno, hay harto marico en el Canal 13. Está el Francisco Saedra. ¿Quién es? El buen de Alfombra Roja. O era un español. No, sí, pero si era lo mismo que los buenos sean gay, ¿no? Si se gustó en Cachai. Si, la cuestión es cuando la degeneración llega a los extremos de lo que conté. Esa guay es pa'l hoyo. Es una cuestión que no te imagináis. Así que tú te puedes imaginar a Jordi Castel haciendo lo suyo porque gay. Ya, ok. Sí. Bueno, es como que nosotros tengamos relaciones normales. Sí, eso es normal, ya. Sí. Pero esto es sordio, weón. Sí. Digo, al guay que me lo contó, está enfermo, weón. ¿Estás bien? Le voy a catarsis, po, weón. Enfermo de mierda, me cagaste el cerebro. ¿Por qué me conté estas weas? Tú tocaste hacer lo mismo a como 300 personas. Menos mal que un grupo pequeño que escucha podcast. ¡Un grupo pequeño! ¿Te imaginas que después esta wea saltaba la fama, los weones siendo presos, entrevistados? No, tómenlo como una mentira, pero no lo contaría si fuera. Me dijo alguien de la tele, o sea. ¿Te dio susto? O sea. Sí, es que me da susto esas cosas porque después llegáis a tribunales, te pegáis su tanza con Hernán Calderón, y esas cosas así, ¿cachai? Que después dicen que la Raquel es puta, y que es verdad, que se metía con los milicos. Y que la Raquel mamá. ¿Ah? La Raquel mamá. Sí, y que entre Pablo Chilin y la Raquel chica tienen como una empresa de prostitución y cosas así, entonces se dicen todas esas cosas, ¿cachai? Que es verdad. ¿Cachai? Entonces el imaginario colectivo que hay de la televisión es fuerte, pero inventar esta cosa de lo que dije ya me parece poco probable, así que, es que igual yo le daría un 5% a 10% de duda. Sí, porque igual ni siquiera la imaginación de que será, weón, te estás dando cuenta que tú tienes una mini sección dentro del programa, sí. Y te la estás piteando. Ahora, como que desnudando a los farándulas. Pero que desnudando a los farándulas hasta aquí. Lo que dice Pablo es verdad, porque la weá es tan sordia que no da cabida a la imaginación humana imaginarse esa weá. No, o yo sea, creo que sí. Ah, tú te lo hubieras imaginado. O sea, trato de no imaginar, pero Masu salió en Vértigo y como que echando la talla así como un weón bueno para el hueveo, así como que igual le creo que. Pero sí, es simpático, de bueno es súper simpático. Sí, simpático, pero de meterse con un pendejo y que le haya hecho un mamón. Nico, estáis moviendo esa weá. Piola. Cago. Piola, se acaba de pillar mi micrófono. Pero de meterse con un pendejo, weón, y salir a. Yo creo que es posible. Yo creo que es posible. Es posible. ¡Todo es posible, weón! ¡Todo es posible! ¿Es que el Dutch convivió con el Nico? No, con el Nico Pérez. No, menos mal que todavía no convivimos, weón. Oh. No, pero. ¡Dutch! Sí, weón. El Dutch ahí convivió. Oye, pero qué cuática la historia, weón. Ojalá sea, no, y no sé, weón, entonces sale al aire, weón, y viene a cagar. ¿Tenía otra historia? No, en un momento no, que Kramer jala. ¿Qué se puede decir? Así que esa cosa como que jala es como que un fundito. Ya, hoy está todo tan cagado en el mundo. Como que si un jala es como el menor jala. Lucho jala. Lucho jala. Sí. Jalérico. Jalérico. No, él es más américo. Pero Lucho Jara se lo pone a Américo, digo, al rey. Es que hay tanto imaginario sobre Luis Jara que... Oh, cuático, weón. Luis Jara bajó y subió eso. Como los mitos sobre Don Francisco. Sí, pues, weón, bueno, estaba flaco y usó unos pantalones, o sea, como así, como bueno, que... Yo pago por ver el día en que se destapen todas las ollas de la TV y se sepan todas las... No, porque caen políticos, cae policía. Pero por eso, bueno, el día en que pasa eso, hacen la zorra gigante. El fin del mundo, weón, el 21. ¿Sabes cuándo pudo pasar eso? Con el caso de Spinner, con el gemita bueno y todo eso. Ahí pudo pasar, pero era tan grande la cuestión que lo tuvieron que tapar. Y por eso, porque iba a caer este tipo, el Jodino Nova, iba a caer. Pero se reunió Longueira con otros tipos, con gemita bueno y otras personas que estuvieron metidas en la cuestión, que quedaron sorprendidos de la historia, pero lo tuvieron que tapar, porque iban a caer demasiadas personas. No solamente... Hasta el Nico. Hasta el guatón Nico. El otro. ¡El otro! No, se está la cagada, weón, le dice, está la cagada. Weón, como lo dijo anoche Cristóbal, el Kang y el Tat, cuando se puso a llorar, vieron esa weá, ¿no? No, qué weá. Es como Boris el único. Hacer los mismos de antes. ¿No me quitó esa weá? No. No me quitó esa weá. Ah, eso fue un meme incluso. Sí, porque tenés esta fanpage, la weá. Ustedes volvieron a hacer los mismos de antes, la historia los cambió y llorando como maricón. No. Oh, weón. Ni siquiera sé quién es el weón que está llorando. Es tu amigo, weón. Dache, es tu amigo. Estaba puteando. Sí. Y la fama lo cambió el Dache. Puta, yo creo que después de esta weá no hay nada más que decir. Porque cualquier weá que digamos y preguntas no hay. No, nada. No, es que no vale la pena seguir, de verdad. Si ustedes saben alguna historia de farándula que la escriban a... No, ¿sí? No, sí. De hecho, yo me voy a tomar una ilusión. A la gente que escucha podcast, cuenten sus historias de farándula. Para la sección de Pablo. Una discoteca, desnudando la farándula. ¿Así la voy a poner? Sí, desnudando la farándula. Destruyendo la farándula. Porque sí, yo quiero ganar 300 millones de pesos por hacer nada. Por eso mismo. Porque me gustaría hacer nada y ganar esa cantidad. O sea, sería puro huevear y ganar. Sí. Y ganar. La cago. Sí, como la Luli que tiene más guas que la chucha. Pero por lo menos esa mujer ha hecho que arregle la televisión. Es digno. O sea, ¿sí? En base a un personaje estúpido, salió adelante. Sí, es verdad. Por lo menos vendió estúpidez. ¿Sí? Yo a Luli. ¿Qué es lo que es la televisión? Yo a Luli me la pitearía como un zombie, así como una shotgun. ¡Pah! Sería acá. Me cae muy mal Luli. ¡Mal, weón! ¡Mal! Me cae el uno. Lo sé. Después de ese comentario resentido de Tacho, porque ella tiene mucho ganas de hablar. Me carga. Creo que no hay más que decir. No hay más que decir. Me carga. Más que... ¡Chao! Nos vemos la próxima semana.